Thank you. buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al Jazz Bass, el programa de jazz, esta noche sí, de Radio Topo. Todos los domingos a partir de las 11 de la noche ponemos música jazz para finalizar la semana. En estos momentos estamos grabando el programa alrededor del mediodía para que esto se pueda escuchar alrededor de la medianoche debido a las limitaciones pandemiales. Estáis escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. También tenemos una página web, radiotopo.org, y allí tenéis servicio de streaming, pues si no tenéis aparato de radio, estáis fuera de Zaragoza. Allí colgamos podcast, tenemos información, y también si os lo perdéis, pues no pasa nada, hay repeticiones. Este programa se repetirá el martes en esta emisora a partir de las 11 de la noche. También nos podéis escuchar en Granada en Radio Almaina. Eso será el martes también, pero a las 10. Esta noche vamos a hacer un programa dedicado a la música jazz. Nos tomamos una pequeña licencia la semana pasada, pusimos algo de rock and roll. No os preocupéis, al entrar a la radio me han cacheado para ver si llevaba algún disco de rock. Y además me iban a poner aquí un vigilante para darme una colleja por si acaso me daba por salirme del tiesto. Pero vamos a retomar el programa de la semana pasada, que aunque fue muy rock and rollero, pues la ciudad de Nueva Orleans estaba muy presente. Y escuchamos pues el origen del rock and roll en aquella ciudad. Esta noche vamos a hacer algo similar, dedicado a la música jazz. Vamos a hacer un programa dedicado a las primeras grabaciones de música jazz que se realizaron en esa ciudad maravillosa, donde se dice que surgió todo esto. Hemos dicho muchas veces por aquí que por las limitaciones tecnológicas de la época, pues la gente marchaba a grabar pues a las ciudades del norte, a Chicago, a Nueva York, etcétera, y que bueno, pues mucha de la música que se realizaba allí en Nueva Orleans, bueno, se perdió, digamos, no quedó reflejada, o tuvieron que viajar, claro, los que podían. Y vamos a centrarnos en grabaciones que se realizaron allí, en esa ciudad, a partir de mediados de los años 20. Hay que recordar que la primera grabación de jazz se realizó en 1917, pasó un tiempo. Los estudios de grabación estaban en pañales, como quien dice, ya digo, ahí en el norte. Y esto de las grabaciones de campo, pues hombre, servían pues para grabar a un bluesman pues con una guitarrica ahí en un hotel. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro programa que prometo, dedicado a Alan Lomax y todas estas cosas. Además, hay que tener en cuenta pues que siendo pues grandes bandas, las bandas originales de esto de Nueva Orleans, que eran unos cuantos, pues era complicado, ¿no?, grabarlos. Así que hubo que esperar un tiempo. Y vamos a ver que, bueno, la gente de Columbia Records, viendo que esto de la música jazz pues tenía su tirón, pues decidieron emplear una cosa que era bastante novedosa, que era llevar una unidad móvil, que consistía simplemente, pues eso, una fregoneta que, bueno, marchaba donde fuera, pues a un hotel o lo que fuera en la ciudad de turno, allí poder grabar músicos que no podían viajar al norte, ¿no? Como solían ser bastantes, pues era más caro, digo yo. Bueno, como suele pasar, las primeras grabaciones que se realizaron en esa ciudad, pues bueno, fueron gente blanca, y vamos a hacer un programa pues dedicado a ellos, para que no nos acuséis de racismo inverso, que aquí muchas veces siempre estamos con esto de que si el origen del rock and roll era negro, que si el jazz también. Vamos a ver que, como siempre decimos, esto es una música pues muy bastarda, muy mezclada, y también los músicos blancos tuvieron su importancia. Y vamos a dejar un tanto de lado las primeras grabaciones de músicos también muy importantes que escucharemos en otra ocasión. Por ejemplo, a Sam Morgan, que fue también uno de los primeros en grabar allí en Nueva Orleans. También al señor Armand Picon, que también era un jefazo, que este era criollo y bueno, también grabó por aquellas fechas. y los más así conocidos, pues algunas veces pues también grababan allí en su ciudad, Nueva Orleans. Esta noche vamos a dedicarle nuestro espacio a dos agrupaciones muy importantes, blancas, que se dedicaron a hacer pues música y jazz. Vamos a dedicar nuestro espacio de esta noche a los New Orleans Owls, los búhos de Nueva Orleans, y también a la Halfway House Orchestra. Hay muy pocas grabaciones de ambos dos. Iremos hablando un poco de todo esto, pero bueno, hemos conseguido unas cuantas para poder hacer este programa. Pues venga, sin más dilación, vamos a ir ya con el primer grupo de New Orleans Owls, los búhos de Nueva Orleans, que grabaron del 25 al 27 del siglo pasado. Apenas tienen 20 registros, pocos más, y la mayoría pues fueron registrados ahí en Nueva Orleans. El origen de esta banda es muy anterior. Se formaron en 1912. Originalmente se llamaban The Invincible String Band. Allí pues aparecían varios miembros, en concreto y en especial el señor Benji White, que era el líder, digamos, que se dedicaba a tocar clarinete y saxo alto. Y primeros de los años 20 pues decidieron cambiar de nombre. Trabajaban más de noche que de día, hacían vida nocturna, y bueno, se quedaron con ese nombre, New Orleans Owls. Vamos a comprobar que es una música primigenia de esto de la música jazz, y en contraste con la música, vamos a decir, afroamericana, pues sí que es cierto que es una música bastante más arregladita, más dulce, quiero decir, menos cruda. Pero vamos a ver que también es muy bailable, ¿eh? En la galleta de los discos pues aparece Foxtrot, que bueno, pues era un baile típico de los años 20, el Charleston y todas estas historias. Veremos que es una música pues muy bien estructurada, y bueno, los New Orleans Owls eran muy originales. De hecho, pues tocaban composiciones propias y de, vamos, cierta complejidad. Los tíos tenían su aquel, tocaban pues en una misma canción más de un tema, con sus puentes, sus interludios, modulaciones, intros curradas. Y bueno, estos señores pues se dedicaban a tocar en hoteles elegantes. Eran blancos, tocaban pues para blancos. Estamos hablando pues de un momento que, aunque fuera Nueva Orleans, pues la cosa estaba bastante segregada. Y eran pues salones de baile, vamos a decir que elegantes. Esto no es el barrio rojo de Nueva Orleans. En concreto solían tocar mucho en el Hotel Roosevelt. Además allí pues también realizaban las grabaciones. Allí, ya digo, los de Columbia pues llevaban la unidad móvil y preparaban la sesión de grabación de turno. Así que vamos a comenzar poniendo algo de musiquilla de estos New Orleans Owls. Y para comenzar vamos a poner el tema pues más moderno, que es del 27, y que tiene mejor sonido, porque vamos a escuchar esto que he traído aquí. Es un CD, que además es bastante curioso. Son de estos CDs que uno encuentra por ahí por el rastro, por un eurillo, que tiene una portada horrorosa porque es de estas colecciones de fascículos, y el compact disc, ya digo, no es así muy atractivo, que digamos. Y este en concreto parece ser que pertenecía a una colección, supongo yo, de farciculillos, el Grand Jazz, me imagino, que aquí pone el Grand Jazz en grandote. Y bueno, pues me pillé hace tiempo el volumen 55, que lleva por título Los orígenes del jazz, ahí en Nueva Orleans, y me va a venir de perlas. La mayoría pues son gente muy conocida, pues está Jimmy Noon, hay grabaciones de El Hines, Louis Armstrong, está Johnny Dodds, bueno, gente así. Pero claro, me llamó mucho la atención encontrarme a estos New Orleans Owls, y fue allí cuando empecé un poco, digamos, a investigar, ¿no? A tirar del hilo, porque realmente no son muy conocidos. Veremos que es bastante complicado encontrar no solo sus discos, que por cierto son auténticas piezas de coleccionista. Si miráis por ahí por los eBay y estas cosas, veréis que sus discos de pizarra pues vamos, están cotizadísimos. Tienen varios ceros, su precio, vamos, es una pasada. Y hay además poquísimos recopilatorios. Ya os iré contando que, vamos, apenas hay un par de los años 60. También muy difíciles de encontrar. Esto en CD creo que apenas se ha editado casi nada. Es una verdadera lástima. Y bueno, pues se encuentran en algunos de estos recopilatorios conjuntos, ¿no? De músicos de allí, de Nueva Orleans. Así que en este Orígenes del Jazz, de esta colección El Gran Jazz, de ediciones del Prado con aquí, bueno, pues aparecía el tema que vamos a escuchar, que ya digo, el sonido es morrocotudo. Luego ya veréis que la cosa cambiará y nos esperará un poquito de fritura, de fritanga, pero no os asustéis. Vamos pues con el tema que me cautivó. Y estos días pues además estaba enganchadísimo y bueno, me ha servido de inspiración para este especial dedicado a los orígenes del jazz allí en Nueva Orleans. Las primeras grabaciones, y además realizadas por Blanquitos. Vamos con esta grabación realizada un 15 de abril de 1927. Lleva por título That's a Plenty. Algo así como hay suficiente. Y nada, simplemente diré que por ahí estaba Benji White y unos cuantos más. Sí que sería interesante comentar así por encima la formación, que era un poco el estándar de la época. Por ahí pues encontraremos un par de Ritz, músicos que alternaban clarinete y saxo alto. Uno de ellos el jefe, el Benjamin, Benji White. También hay un saxo tenor, hay corneta y trombón. Hay un señor que tocaba el banjo y a veces alternaba con la guitarra. Hay tuba, trombón, hay piano. Y bueno, pues ya digo, eso era un poco lo que se estilaba en la época. Así que venga, os dejo con este That's a Plenty. Esto es 1927 y son de New Orleans Owls en Nueva Orleans, grabando en el Hotel Roosevelt, donde solían tocar. Para Columbia Records. That's a Plenty. Thank you. Bien, pues ahí hemos escuchado That's a Plenty de New Orleans Owls. Además, en la galleta, curiosamente, entre paréntesis está la traducción en castellano, no sé muy bien por qué. Pone es suficiente. Y además es un disco Made in USA y no creo yo que lo distribuyesen aquí ni de coña, y en Sudamérica pues lo dudo mucho. Es una cosa bastante curiosa. Pero bueno, era esto que hemos escuchado, un claro ejemplo de la música que hacían estos búhos, que era así como muy arregladita. Los más puretas pues a veces refunfuñan, pero bueno, es un ejemplo de la música que hacían en Nueva Orleans los blanquitos, que también le daban a esto del jazz. Y vamos a presentar, a dar paso, a dar voz al vigilante, que es el que me ha cacheado para ver si llevaba Discord de rock encima. Es el señor que me va a dar una colleja si hablo de rock o de otras cosas que no sean jazz. Y es el amigo... A ver, ¿cómo te haces llamar? Llámame como quieras, guapa. Que... sí, te he cacheado la entrada. He visto que hoy traía solo discos de jazz y por eso te he dejado entrar. Oh, gracias. Se dice, se comenta... Yo soy un mandado, o sea, yo obedezco órdenes de arriba. Entonces me han dicho, tienen que cachear a este señor porque me han dicho que últimamente ha hecho un programa en el que no era de jazz, que era de rock, que si Little Richard, que si tal, que si cual. Entonces yo soy un mercenario y yo me obedezco a mis superiores, o a mis... Los mercenarios a mí no obedecen a sus superiores. ¿A quién le paga? A quien le paga, pues yo obedezco a quien me paga. Además me pagan bastante, además. Y bueno, pues eso ya está todo dicho. Little Richard y tal, esas mierdas, nada. Aquí jazz, jazz, jazz y más jazz. Muy bien. Pues a ver, tú eres un mandao, muy bien. Y creo que tu voz me suena. Donde manda patrón, no manda marinero. Muy bien, yo soy el marinero. Bueno, dime qué haces por aquí, además de vigilarme. Pues hago un programa los jueves aquí en Radio Topo, en la 101.8 de la FM. Hago un programa los jueves de 5 a 6. El programa se llama OVNI, no va de ovnis ni de fenómenos paranormales, aunque a lo mejor algún día sí, vete a saber. Y es que tampoco va de nada en concreto, va de hablar bastante y poner poca música, es lo que se intenta. Es una tertulia. Es tertulia, pero no tertulia de... Es tertulia sin tener ni idea de nada. Igual que los tertulianos que salen en la tele, que van como de que tienen idea de lo que están hablando y no tienen ni idea de nada. Pues vosotros hacéis lo mismo. Nosotros vamos de frente, y sin tener... Bueno, de algunas cosas un poco de idea sí que tenemos. Pero bueno, hablamos y comentamos la vida, hablamos de pelis, de series, de videojuegos. Me gustaría que se hablase más de videojuegos. Desde aquí invito a la gente a que venga, a la gente a la que le molen los videojuegos, a que se venga algún día al programa y hablamos de videojuegos más. Y eso, pues hablamos de todo, cuál es el último libro que te has leído, tal, qué estás escuchando últimamente, qué no sé cuántas. Algún programa hemos puesto demasiada música, pero mi intención es más hablar. O sea, a mí me mola mucho la radio de hablar. Yo si quiero música, pues me pongo música, no me pongo la radio. Pero bueno, cada uno para gustos los colores. Muy bien, sí. Pues aquí a veces yo hablo demasiado y estando dos, pues igual esta noche escuchamos poca música. Pero bueno, además de vigilarme, también sabes mucho de esto de jazz, vas a echarme un cable. ¿Estás muy puesto en esto de Nueva Orleans? En Nueva Orleans es un tema que me pilla muy de cerca porque, bueno, yo viví una temporada de mi vida en Nueva Orleans. Recorrí sus calles, no me sale el adjetivo, sus densas calles, el carnaval y todas esas movidas. Y bueno, Nueva Orleans, ¿cuál era la pregunta? Por favor, repíteme la pregunta. Bueno, ¿cuál es tu relación con el jazz o con Nueva Orleans? Ah, sí, mi relación con el jazz, que se me había olvidado. A mí me gusta mucho, entre otras cosas, el rap y muchos sampleos de temas de rap son de canciones de jazz. Sí, a muchos productores de beatmakers y tal, raperos, les mola samplear jazz. Bueno, es que en realidad en el rap se samplea de todo, se samplea de todo tipo de música. Pero sí, escuchando rap sí que me entra mejor el jazz. Escuchando yo solo en casa un disco entero de jazz no podría, pero escuchando rap sí que me molan los sampleos de jazz. Pues nada, te vas a tragar un programa entero de jazz. Oye, a mí lo que haga falta. El vigilante le pagan sus patrones y se tiene que escuchar lo que se tiene que escuchar y ya está, y así es la vida. Es como los seguratas estos de los conciertos que se tragan, yo qué sé, un concierto de hardcore como uno de Britney Spears. Y gratis. Oye, ojalá fuera yo segurata de conciertos. Gratis los conciertos. Claro. Bueno, pues no te preocupes, además esta noche las canciones van a ser muy cortitas. En aquellos tiempos eran discos de estos de pizarra que iban a 78 revoluciones y solo daba pues para una canción por cara y no te vamos a agobiar con... 78 revoluciones. Yo sabía, no entiendo mucho de vinilos, pero sabía que hay de 33 y de 45. 33 y de 45, pero de 78 no sabía. Eso era hace ya muchos años, muchos, muchos. Estamos hablando de una música que tiene casi, casi 100 años, ¿eh? Ojo, Casi 100 años, joder. lo que te vas a tragar. Y dices que eran, en vez de vinilo, eran de pizarra. Sí. Joder, qué movida, ¿no? Sí, era una laca y tal. Y bueno, es lo que había, maño. No cabía, entonces no cabía mucha duración, no cabía mucha dura, No, no, no. cab, no tenía. No se podían alargar. Por eso inventaron los vinilos y bajaron las revoluciones y tal. Bueno, vamos a poner algo de música, si no te importa. No, no, eres tú el del programa, es tú. Bien, bien. Vamos a seguir con The New Orleans Owls, los búhos de Nueva Orleans, que, vamos, eran unos fenómenos, que además eran unos tíos que, vamos, tocaban pues en hoteles, en sitios así para animar a la gente, para hacerla bailar. Es una música, pues se supone que animada. Espero que por lo menos te anime. Y ya digo, el sonido va a ser muy viejuno. El tema que hemos escuchado hace un ratico, pues estaba así como muy limpico. Lo hemos escuchado en Compass Disc. Ahora lo vamos a escuchar sonido pizarrero total. Pizarritka. Pizarra de la buena. Iban a los tejados del Pirineo y cogían de esto y hacían los discos con eso. Es sonido de fritanga. Si tienes hambre, la has jodido. Sí. Así que eso es lo que nos espera a continuación. Vamos a escuchar el tema que lleva por título Oh Me, Oh My, que es una grabación, fíjate tú, del año 1925. ¿Qué te parece? Pues ya, ¿qué? 95 años. Joder, qué movida. Sí. Pues venga, vamos a poner esta pieza de museo. Oh me, oh my. pues ahí estaba el tema Oh Me Oh My de New Orleans Owls, de Nueva Orleans, la ciudad que también conoce nuestro vigilante. Y además conoce muy bien todos los barrios, ¿no? Acércate al micro, vale, por favor. Se me escucha. Un, dos. Sí, all right. Vale. Pues bueno, la movida. Distritos de... hay un juego ambientado en Nueva Orleans, el Mafia, es una saga, estoy hablando concretamente del 3, y vas paseando, andando en coche, motor, parece que no se podía coger, vas también en la Sovercraft, estás en las lanchas estas que van por los pantanos de esto, ¿sabes lo que te digo? Los Sovercraft, sí, sí. De estos. O sea, eso es muy moderno, pues. ¿Eh? Eso es muy moderno. Es de la época de la guerra del Vietnam, porque es un tío, ¿cómo se llama cuando vuelves de una guerra? Un soldado que... Un veterano de Vietnam que vuelve a su ciudad, a Nueva Orleans, y se mete en movidas con la mafia y tal. Y entonces, pues eso, pues... ya te digo, está ambientado en finales de los 60, me parece que es, ¿no? ¿Cuándo fue la guerra del Vietnam? 60, primero 70, por ahí. Pues eso. Aún duró unos años. Además, es un juego, está el guión del juego está muy bien porque como que te ambientas mucho en esa época, en lo que se vivía en Nueva Orleans en aquel entonces. O sea que la música estará presente, ¿eh? O algún deje jazz, alguna referencia jazz habrá, ¿o qué? Sí, tú cuando entras a algún bar y tal, sí que están poniendo jazz y tal. Pero lo que es la banda sonora del juego, no. La banda sonora del juego no tiene... Vaya. Tú cuando te montas en un coche y vas esto, puedes ir cambiando de radio, hay un par de radios o tres. ¿Sale Radio Topo? No. Hay un par de radios o tres. Ninguna de ellas es Radio Topo, por lo que sea. Y no suena jazz. Suena una versión muy buena del iPhone creo que es la original. ¿Sabes el iPhone de los Clash? Sí. iPhone de la No era de los Clash, pero bueno. Pues eso es lo que te digo, con el videojuego sale la original. Uh-huh. Además también en la radio, cuando vas en el coche, te van hablando de noticias de la época, de las protestas en contra de la guerra de Vietnam, de todas estas movidas y tal. Entonces, ¿quieres que te vaya contando los barrios? Bien. Vale, pues está en los distritos, de por lo menos del videojuego. No sé si sean exactamente los de la ciudad, pese a que viví allí unos años, pero bueno, mi mente ha tratado de borrar ciertos barrios por experiencias lúgubres que allí acontecieron. Uh-huh. Bueno, está el del Rye Hollow, que es una zona controlada por los haitianos. Está Barclay Mills, que está al norte del Rye Hollow. Bueno, el Hollow lo llama la gente, ¿no? Del Rye poco dice. Que ese distrito también está controlado por los haitianos, esto en el videojuego, digo. Está River Row. Está South Downs, que está en la zona este. Está lo que es el centro. Está Frisco Fields, que es la zona de gente con pasta y tal. Está Juan Verdún. Está el Storyville. ¿Eh? El Storyville. Si hay mafia, pues los barrios chungos donde se supone que se originó el jazz, ¿también por ahí saldrán o qué? Espera, que aún falta. Está Juan Verdún, que es el barrio irlandés. Está el distrito francés también. La zona uh-huh. de los criollos. Tal, French Quartier. ¿Eh? De French Quartier. Ah, de French Quartier. O como se... Es que estoy intentando mejorar mi pronunciación del francés. Uh-huh. Bueno, continuamos con los barrios. El puerto de Tigfo, o Tigfo, que también es una zona de criollos. Está el Bayou, que es una uh-huh. zona sin ley. Bueno, en el videojuego te presentan todo como si fuera sin ley. Que luego es esas otras, en las pelis y en los videojuegos. Te presentan la vida como si fuera esto... La mafia controla todo, tal, o sea, la gente se mata, no sé, y lo vas por la gallina en general en la vida y no pasa nada, pero bueno. Ah, es como el gancho. Ahí es a donde. Es que igual es que están metiéndole a la gente como que la vida es un sitio peligrosísimo, igual no lo es, pero la gente se acojona y tal, y entonces necesita seguridad, necesita vigilantes. No, no, es para que la gente se quede en casa. También. Pues eso, el barrio y tal. ¿El barrio que me habías dicho tú, cómo se llamaba? Storyville, pero vamos, que no hace falta que estés ahí con el listín telefónico de Nueva Orleans para ver las calles, el callejero. No, pues eso, que el barrio ese que me has dicho no me aparece por aquí. Y eso, el Bayou, la zona de los pantanos, que está muy guay. También puedes ir en lancha, aparte de en el Overcraft, puedes ir en lancha también. De hecho, vas más en lancha que en Overcraft. Y eso, recomiendo a la gente este videojuego porque está muy guapo. Pues nada, vamos a poner un poco de dinamita, ¿ok? Vale, dale. Pero venga, vamos con el tema Dynamite. Esto es dinamita. Dinamita. Y esto fue registrado en la ciudad de Nueva Orleans. La mayoría de músicos de la ciudad pues viajaban al norte, sobre todo a Chicago, donde había pasta, porque entre otras cosas pues estaba la mafia que además los contrataba, y bueno, era una mafia primigenia. Que si estamos hablando de estos discos que pones que son de los años 20 y por ahí, estaría por el Ley Seca, todo. Claro, claro. La mafia de Ley Seca. Claro, claro. Eso, ahí hay temazo, ¿eh? Sí, sí. Ahí en... ¿Se puede hablar aquí de programas de radios generalistas? Sí. Es que hay un... ¿Por qué no? En Radio Nacional hacen... Documento Radio Nacional, algo así se llama. Luego lo buscaré y lo digo. Y es monográfico. Y un día hablaron pues de los años esos de la prohibición, de que pues eso salió todo al revés de como tenía que salir. Los mafiosos se enriquecieron, los colegas de los mafiosos se enriquecieron. ¿La policía? ¿Los políticos? Yo lo he dicho, lo has dicho tú. No, era una pregunta, ¿eh? Bueno, sí, está claro, sí, la policía son colegas de los mafiosos. ¿Lo has dicho tú? Lo digo yo, no todos los maderos, pero muchos son colegas de mafiosos. Eso es así. Es sus tejemanejes, sus tal, sus no sé qué. Y eso, y que salió fatal lo de la prohibición esa, hubo un mogollón de movidas chunguísimas. Sí, porque además, como suele pasar con las prohibiciones de cualquier droga, pues claro, también estaba el alcohol súper adulterado, había unas intoxicaciones del copón. Y bueno, eso no, desde luego no tuvo nada de éxito. De hecho, se bebía incluso más. Bastante Pues contraproducente. A ti esto de la mafia veo que te interesa, te gustan las series de la mafia. sí, ¿Has o sea, hablado? me parecen personas asquerosas que no, su moral no me mola nada. Son un poder, al final y al cabo, son otro poder diferente, pero me mola ver y escuchar cosas de la mafia, sí, no sé. Documentos Radio Nacional se llama. Muy bien. En Radio Nacional de España, Documentos RNE. Pues hay un episodio que va de lo de la prohibición entero. Pues sí, en muchos de esos locales clandestinos, Speakeasy se llamaba, los locales estos donde despachaban alcohol de extranjis. Y bueno, eso se amenizaba con música jazz. Y de hecho, pues muchos iban a Chicago y ahí se quedaban porque, claro, había mucha pasta. Y claro, estos pobrecicos se quedaron ahí en Nueva Orleans, que no había ni estudio de grabación ni dinero, y bueno, no han llegado a ser muy conocidos. Vamos, es un grupazo. Espero que te guste la música que estamos escuchando. Sí, ya te digo, no, no está mal. Sí. Pues si quieres ponemos otra más. Pizarrica, sonido pizarra también. Sí, claro, todo el rato vamos a Vuelve a escuchar ser pizarra todo el rato. Pizarrero. Va a ser un programa pizarrero. Y eso que hoy no nos hemos traído a Alfonso. Espero que un día pronto regrese. Vamos a escuchar New Orleans Souls con el tema White Ghost Shivers. pues ahí estaban los fantasmas blancos de los búhos de Nueva Orleans. Continuamos escuchando música jazz en el Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo, con nuestro vigilante. El programa de jazz y pizarra. Pizarrero, nos ha salido hoy. Bueno, ¿seguimos hablando de mafias o de Nueva Orleans? ¿Tú qué sabes tanto de Nueva Orleans? Yo qué sé tanto de Nueva Orleans. Tú estás ahí en el Katrina, ¿no? Ahí echando un cable. Al cuello alguno le he echado un cable. Que sí, ¿no? Pues que eso, que la serie está que los dos queremos ver, pero que aún no hemos visto, Treme, está ambientada en Nueva Orleans, que es de el creador de la serie es David Simon, el mismo de Wire, de Deuce también, hizo hace poco, bueno, hace poco, hace unos años ya, y eso. Y no podemos hablar de Treme porque no la hemos visto. Bueno, yo he visto la primera temporada. No, de... tú me has dicho... The Wire, solo he visto un capítulo, el primero. Ah, pero de Treme sí que has visto la primera temporada. La primera, sí. Ah, vale, vale, que te había entendido mal, vale, uh-huh. Vale. ¿Y qué ya. tal está? ¿Qué, pues está muy bien, realmente está muy bien. A mí me gusta y no sé por qué no he continuado, pero vamos, ahí la tengo. Y además es una serie que está ambientada, claro, ahí en Nueva Orleans, en el barrio Treme, que debe ser el barrio francés o por ahí cerca, uno de los barrios que tendrás por ahí en tu callejero. Y además... pues, no sale en el videojuego o lo llaman de otra manera, ¿no? Bueno, de hecho en la ciudad me ha dicho que en el videojuego no se llama Nueva Orleans, ¿no? Se llama New Bordeaux. Sí, en el videojuego se llama New Bordeaux, pero está claro que es... Nuevo Burdeos. Sí, pero vamos, es Nueva Orleans, clarísimamente. ¿Eso es para evitar los derechos estos de autor o qué? No, es como para hacer de que realmente esas cosas no pasaron, por si... Imagínate que a algún personaje del videojuego le ponen el nombre de alguien que existió en la realidad... Pues yo creo que será por temas de esos de que esto es un videojuego, no es la realidad. Pero la verdad es que muchas de las cosas que pone, pues por lo que cuenta la gente que vivió esa época, sí que sucedían. Pues Treme, sí que te la recomiendo. Vamos, la música, desde luego, está muy presente. Y también la cocina, que la cocina criolla también es muy famosa. Y además quería poner el tema... Meat on the table, carne sobre la mesa. ¿Tú eres vegano? Mesa. No, sí. Fui vegetariano, pero eso es una historia muy larga del por qué ya no lo soy. Fui vegetariano, quería dar el paso a vegano, pero al final di el paso hacia atrás. Pero esa historia muy larga y ahora no viene al caso. Bueno. Esperamos, estoy a favor de la liberación animal y todo eso. Me va a poner la medallica. Sí, los animales lo mejor, tan así. No, hablando en serio... No, para la mayoría de las personas no es necesario tomar animales para vivir, se puede obtener los nutrientes de otras cosas, por mucho que te digan no, es que no, y tal y cual, pero bueno, en fin. Pues yo dentro de un rato tengo que ir a la comida familiar dominguera con mi cuñado, así que igual me espera allí un asado ahí en la mesa. Asado en la mesa pesa, ¿eh? Bueno, pues así se llama el título de esta canción que vamos a escuchar, ¿vale? Esto es Meat on the Table. Thank you. Bien, pues ahí estaba Carne sobre la mesa. Además, es un temazo de esta gente. Eran muy criticados, pues eso, por hacerlo todo como muy arregladito y muy cuidado. Aquí hay bastante improvisación, que es un poco de lo que se trata en esto de la música jazz. Este programa es muy jazz, está todo improvisado. Ya ves, puede salir cualquier cosa. Y con un vigilante ya ni os cuento. ¿Qué te iba a decir? Tú, si te tuvieras, o sea, a ver si formulo bien la pregunta. Uy, Dios, a ver qué miedo me das. No, es muy fácil. A ti que te encanta el jazz, de ciudades así con mucha presencia de jazz, si te tuvieras que ir a vivir a una ciudad, ya te digo, una ciudad que tuviera mucha presencia de jazz, ¿a qué ciudad te gustaría irte a vivir? Hombre, si me lo pudiera permitir, Nueva York es como quien dice actualmente y desde hace muchísimo tiempo la capital del jazz. Pero vamos, el encantillo que tiene Nueva Orleans, vamos, yo creo que acabaría ahí. Además, es otro rollo, hay que tener en cuenta que es el sur, es una ciudad mucho más amable, abierta, y yo creo que ahí encajaría más. Al Mardi Gras, ¿podríamos irnos algún año al Mardi Gras, al carnaval? Hombre, es uno de mis sueños, y eso que a mí los carnavales y los follones no me van mucho. Pero vamos, es un viaje pendiente. Pero igual que aquí en las fiestas del Pilar, aquí en Zaragoza o en cualquier sitio tal, está el trozo en el que está todo el mogollón de gente y luego en los alrededores hay fiestecicas más tranquilas con gente tal, también seguro que en el Mardi Gras hay sitios más tranquilos en los que puedes disfrutar igual, pero no con el mogollón de gente. Sí, hombre, lo que pasa es que como hay tanto turista es difícil encontrar esos pequeños huecos, pero bueno, además esto se ve muy bien reflejado en Treme. Por lo menos en la primera temporada aparecen ahí en el festival este, en el Mardi Gras. Es que ahora que estábamos hablando de... Te he cortado, perdona. No, pero acércate un poco más, es Vale, que... sí. No, que ahora que estábamos hablando de pelis, series y todas estas cosas y tal, hay una peli que pasan, bueno, es una road movie, pasan por Nueva Orleans. Chef, creo que se llama. Es de un tío que es cocinero y tal, y deja su curro y se va con su hijo con una furgoneta de vender comida ambulante y tal, pero el tío es cocinero de rollo de restaurantes con no sé cuántas estrellas Michelin o el equivalente ahí en Estados Unidos. Y acaba con un food truck. Y no sé si porque le echan del curro o porque él se harta o lo que sea, y acaba con eso, lo de que ahora está muy de moda, lo de los food trucks y todo esto, y van recorriendo así varios sitios por ahí por Estados Unidos, y uno de los sitios es Nueva Orleans, ahora que has dicho me he acordado, sí. Esa película está muy bien, Chef, la recomiendo, sí. Muy bien. Así, una película ligerica, guay, pues, para no rayarte ni nada, no, no. O sea, eso no es de mafias, ni de cosas, ni de muertos, ni cosas, ni de esto. Está bastante guay, Chef. Es que tú le das a todo, ¿no? En ¿En cuanto a qué películas. sentido? A la hora de comer ya veo que sí. No, ya me iba por otro sentido. No. Sí, bueno, yo en general en la vida sí, yo le doy a casi todo. A casi todo. Muy bien. Pues nada, vamos a poner el último tema de los New Orleans Owls. Porque el programa de esta noche está dedicado a dos grupos, ¿no? Y vamos a poner la última. Esta canción lleva un título un poco raro. Tampicoe. No sé qué significará. Tú que eres de Nueva Orleans, Yo que soy de Nueva Orleans, ¿qué significa esto? yo que he vivido en Nueva Orleans, no, eso tiene pinta, pero no sé si en Nueva Orleans tiene pinta de nativos americanos. Sí, además entreme. No, Está muy tampoco. bien reflejado porque está el rollo criollo, también hay pues mucha cultura india y vamos, es que es una ciudad que históricamente vamos, ha pasado tantísima gente por ahí, españoles, franceses, todos los ingleses, allí había pues claro, llegaba un montón de gente, es un puerto muy importante, había incluso una base militar y claro, por eso ahí también pues había mucha fiesta, muchos locales de mala reputación. Y ahí, bueno, pues se gestó esto. ¿Dónde si no? cuanto más mala reputación, mejor te lo pasas. Suele ser así la cosa. Sí. Pero que es que ahora que veo tan peor que un nombre así nativo americano y tal, es que no tengo ni idea de si en la zona de Nueva Orleans había indígenas. Hombre, claro. A ver, no en todos Estados Unidos, no en todo Estados Unidos entero había zonas que no habría peña. A ver, pues en el desierto me imagino que no. Claro que había hambre. En Nueva Orleans, que no lo sé, que yo pregunto, no lo Bueno, sé. ya investigaré, no te No está ahí. preocupes. Yo antes de viajar a Nueva Orleans me pillaré el Lonely Planet o alguna cosa de estas, me informaré. O en Radio Nacional. Y venga, vamos con el Tampico Oeste, que sí que es cierto que tiene un nombre que parece, yo qué sé, Cherokee. Venga, a ver qué os parece. Tampicoe, eran los New Orleans Owls, los búhos de Nueva Orleans, que entre el año 25 y 28 registraron apenas 20 cancioncillas en su ciudad Nueva Orleans. Y bueno, también estos viajaron un poquito. Subieron por el río Mississippi hasta Memphis, torcieron a la derecha y ahí se quedaron en Georgia y grabaron también unas cuantas cancioncillas en la ciudad de Atlanta. Eso está en Georgia. Ahí está Donald Trump, ¿no? Recontando votos. Espera, espera. Ah, vale, que no se me oía. Ahora, ahora. Atlanta Atlanta, las Olimpiadas. No, Atlanta, la cuna de. Bueno, la cuna. No, que Atlanta está muy. Esto, el trap. Es uno de los sitios Traperos. más traperos, sí. No te sé decir ahora mismo la historia, me lo leí, pero no me acuerdo y tal. Pero sí, toda la peña está que hace rap y trap y por ahí Atlanta lo tienen como una de las mecas del trap. Y eso. Que subieron, o sea, Atlanta está más al norte que Nueva Sí, Orleans. sí, sí. Subieron por Mississippi, rollo Salmón ahí a Bueno, contracorriente. esto es para un poco situarnos en el mapa. Sí. No sé, me imagino que irían en, yo qué sé, en coche, en camioneta o en tren, no Es que sé. me gusta el concepto este De viajar. de remontar el río, en vez de nadar el río así hacia abajo, lo Sí. hacen a los salmones así hacia arriba, pimba, pimba, pimba. Pues mira, hablando de viajar y tal, claro, ir a Nueva Orleans es uno de mis sueños, digamos, Pero si ya y te digo que acabaremos yendo al sí, mar y sí, todo sí. esto y yo. Pero quiero decir que está muy de moda, por ejemplo, la Ruta 66, ¿no? Que en cierto modo es un poco similar por carretera y tal, que bueno, pues enlaza también muchas localidades históricas de esto del rock y del blues. Y muchas veces también he fantaseado, pues eso, con remontar o bajar, subir o bajar, me da igual, el río Mississippi, porque claro, Nueva Orleans va subiendo, ¿no? Y claro, acabas ahí en Memphis, en San Luis, son ciudades muy importantes, donde esto pues se fue gestando y claro, los músicos, además en aquellos años, pues en aquellos barcos de vapor, habrá visto, bueno, sí, alguna película o alguna foto de Tom Sawyer, de Huckleberry Finn, ¿no? Que iban ahí. El barco de este del parque de atracciones del Ese, barco ese, ese. ¿cómo es? ¿Cómo es, eh? Sí. Y sí que he fantaseado, pues en lugar de hacer la ruta 66, que es algo como muy sobao, pues hacerlo, no digo en barca, pero vamos, sí viajar, digamos, siguiendo el río, el cauce del río. Yo creo que eso, coges la mochila, pillas ahí camioneros pa' aquí pa' allá que te llevan por hacerles compañía y darte conversación y tal, y te haces el viaje medio gratis. Yo creo que sí. Sí que es simpático, sí. Sí. ¿Tú cómo le das al inglés y por ahí? Sí, procuro. Es que el inglés es el idioma del jazz. Claro. Pues eso, que un viajecito así que nos puede salir tirado de precio ahí en autostop. Vamos, de mochileros. Claro. Nos dejarían entrar en Estados Unidos. Hombre, por supuesto, tú te hacen un cuestionario y tú contestas a todo. Sí, muy bien, me parece muy bien. ¿Eres terrorista? No, no soy terrorista. ¿Estás a Trump? Sí, yo, y a tope. Ahora que esto va a estar Biden, ¿votas a Biden? Sí, tal, no sé. No, hablando en serio, te hacen un cuestionario que dicen que es muy fácil, como que tienes que estar muy loco para no aprobar el cuestionario ese. Bueno, estoy un poco loco, no sé. Bueno, me refiero a que tienes que estar. Aparte de estar, no estar, no lo he dicho bien, no estar loco. Tienes que no comprender que si tú respondes ciertas preguntas de tal, no te van a dejar entrar. Ya. Si te preguntan si eres terrorista o si sabes hacer explosivos, Tal. ¿no? No sé si te preguntan directamente, ¿sabes hacer explosivos o eres terrorista? Tal, pero como que hacen unas preguntas que, como que si tal. ¿Perteneces a algún sindicato ultraizquierdista o algo así o qué? Ya ves tú qué peligrosos son los sindicatos ultraizquierdistas, Yo qué sé. que cada vez las leyes en el curro son peores y las condiciones para los trabajadores son peores. Ya ves tú la potencia que tienen, desgraciadamente, los sindicatos ultraizquierdistas en Bueno, he Estados dicho Unidos. sindicatos, podría haber dicho partidos. Bueno, peor me lo pones. Que a Estados Unidos no dejan entrar, no te A mí preocupes. me ven con estos pelos y dirán, mira, un podemita. Dice pandemias, sí, este es el dice pandemias. Bueno, pues nada, vamos a seguir con otro grupo, también de Nueva Orleans, también muy importante, de la misma época. Además, la formación es muy similar, era un poco el estándar. Pues eso, corneta, trombón, tuba, pues un par de saxos y clarinetes, banjo y guitarra y un pianillo. Y vamos con los de Halfway House Orchestra, que se llamaba así porque tocaban en un lugar que se llamaba The Halfway House Dance Hall. Eso estaba en City Park Avenue. Tú que eres de Nueva Orleans conocerás esa avenida. Sí, pero es que esa avenida no la frecuentaba mucho, ¿sabes? Te pillates Porque mano. me pillaba desmano, sí. Tenía que coger dos autobuses, tenía que enganchar una línea. Uy, dos autobuses, tres. Tenía que enganchar una línea con otra. Y, ¿sabes? que vas muy agustico en el autobús, pero de repente te bajas, hace frío, luego te vuelves a subir, hace calor, entonces no, mola ir siempre en el mismo autobús, ¿sabes? Bueno, Entonces, claro, esa calle me pillaba muy a eres un desmadre. caprichoso. Bueno, pues eso está a 2 millas al norte de lo que es el centro de la ciudad. Tampoco es muy lejos. Sí que habrá que coger un par de autobuses. Pero bueno, ¿qué líneas eran? ¿Qué líneas eran las que había que coger? El 57B y el 72. El 72 no tenía A y B, el 57 sí que tenía B. El conductor, que es uno de los conductores muy, muy majo, sí. Siempre te hablo, buenos días, tal. ¿Qué tal va la familia? No sé qué, tal, para aquí, para allá. Bueno, tú dices, quiero ir a City Park Avenue, ¿no? I want to go to City Park Avenue. All right, my friend. Bueno, pues el local se llamaba The Halfway, que tú que no sabes inglés, pues ya te voy a traducir. Es a mitad camino, porque el local este estaba a mitad camino de lo que es Nueva Orleans y el lago que allí llaman The Lake, o sea, es el lago, que tiene también un nombre. Pues como la canción que hemos escuchado ahora, muy complicado, también parece indio, lleva por nombre el lago Pontchartrain, que es como un lugar de recreo donde van ahí pues a recrearse, a conciertos, a tomarse sus copas y sus vinos. Bueno, pues ahí Estás estaba este local. ahí, sí, ¿no? A pasar el día. Bueno, ahí te das un balón de fútbol, ya pones dos sudaderas, una en cada lado de portería y a echar la tarde. Muy bien, sí. Pues ahí estaba este local del Halfway House Dance Hall, que como su nombre indica era un dance hall para bailar. En realidad era un restaurante, pero vamos, Ah, sí. pero que era restaurante. Pensaba que como era de ley, como que era un sitio al aire libre. Estaba a mitad camino del lago. Entonces la gente que iba hacia el lago, pues cuando querían merendar, pues iban allí o echarse unos bailes. Era un dance hall. Y era muy famoso por la calidad de su comida. Y también pues, por la calidad de las bandas que solían actuar. Y la principal banda pues eran estos señores y por eso se llamaban así, The Halfway House Orchestra. El local no creo que lo llegaras a conocer porque lo tiraron en el 2010. Lo querían convertir en Justo museo, pero... me acababa yo de ir. Lo querían, dices que lo querían convertir en museo. Sí, pero debía de estar hecho muy polvo, o sea, debía estar hecho polvo y lo tiraron. Bueno, aquellos polvos, estas cenizas. Y bien, pues en esta banda el líder era un tal Alberto, Albert Brunis, que tocaba la corneta. El resto de músicos no los voy a nombrar porque es que son un montón. Quiere decir que iban cambiando de formación y no lo vamos a liar aquí. Estos también grabaron apenas también una veintena de temas, para el sello también Columbia. Además sospecho que, me imagino yo que las unidades móviles estas que iban a Nueva Orleans pues, a grabar a esta gente, pues aprovechando el viaje, pues grabarían a los búhos y también a estos tíos. Entonces grabaron para este sello, Columbia, y sobre todo hacían muchas versiones. Digamos que había como un cierto pique también, cierta rivalidad entre los búhos y estos señores. Era un poco como los Beatles y los Rolling Stones. Que me ha dado una patada, una colleja el vigilante. No quería aquí mentar el rock and roll, pero era un poco para hacer un pequeño símil para que lo entendamos, porque estos tíos, mientras que los búhos eran como más sofisticados, más finolis, pues estos eran como más rudos, más dados a la improvisación, tocaban más rápido. Y bueno, vamos a escuchar un tema que yo creo que es el más conocido y que lleva por título Barataria, que tiene nombre de restaurante barato. Barato, sí, todo eso es lo bueno en la vida, lo barato. Sea que el local este igual también era económico y Sí. pues Llegabas era... en autostop y comías en el Barataria. Por Oye, cuatro chavos a tope. qué lástima que lo tiraran, ¿eh? Si no, ahí con la mochilica Ay. iríamos, oye, a... Aún otro habrá Baratario. Y si no, un bocata. Bueno, pero vamos con The Halfway House Orchestra. Barataria. Esto es una grabación de 1925. Thank you. Ahí estaba Barataria. ¿Qué? ¿Te ha gustado? Ha sido más lo que has dicho tú, más más rápida y tal. Sí, me ha gustado más. Bueno, que la de todas formas, esta es menos rápida de lo habitual. Luego escucharemos alguna más cañera. Pero me refiero a que es más rápido que el otro grupo, que los búhos y por ahí, me refiero. Sí, es que, claro, en los dance halls eran... Aunque fuera un restaurante, los dance halls ya pues eran sitios pues para bailar. Los otros tocaban en hoteles, eran más finolis. Sí. Entonces tocaban para la gente más mayor, a lo mejor, aquí pues para los domingueros, ¿no? Que, bueno, iban con la mochila y estaban más en forma, pues se pegaban unos bailes más animados. Bueno, y te ha entrado hambre, ¿no? Te querías marchar ya. Sí, bueno, más que sí, hambre, yo siempre tengo hambre. Más que hambre es que me van a matar como llegue. Ahí sí que me van a matar en serio de muerte. ¿La mafia? Sí, la mafia. Como llegue tarde a comer, que tengo comida y entonces me tengo que pirar. Que muchas gracias por haberme invitado, que es un placer pues venir a un programa que, aunque no sea de mis músicas favoritas, pero la verdad es que yo agradezco que se hagan programas y aprender cosas nuevas y tal, y más en una radio libre, que es algo que está muy guay y eso. Y entonces muchas gracias, tío, y que bueno, que el papel de vigilante el otro día que lo haga otro, porque yo no te pondré nunca pegas a que traiga rock y movidas de estas. Algún día igual hago un programa dedicado al punk o... Bueno, al punk, al rap o al metal, alguna cosa de estas, sí que molaría. Uh-huh. Sí. Pero bueno, que si vienen aquí con un millón o un par de millones por delante, yo vuelvo a hacer de vigilante. Yo me vendo al mejor puesto. Y aquí a dar collejas. A dar collejas, claro que sí. Bueno, tío, no, hablando en serio, que muchas gracias por haberme invitado al programa y que me lo he pasado muy guay. Pues vale. Pues algún día igual visito tu programa. Sí. Yo encantado de que te vengas. Sí. Pues nada, igual te devuelvo la visita. Pues nada, pues vete a comer antes de que te peleen a gorrazos. Yo también me voy a ir pronto porque me pasa exactamente lo mismo. Ya, pues. Es lo que tiene el hacer los programas alrededor del mediodía, que aquí estamos acostumbrados a hacerlos alrededor de la medianoche. Entonces aquí ya con esa última hora, más relajado, más tranquilo, es otra cosa. A ver cuándo acaba esta pandemia. Bueno, y si no acaba, pues oye, pues que no acabe. Joder. ¿Qué pasa? Pandemia a tope, guay, ¿no? Sí. Bueno, venga. Puta madre. Que me piro, que escuchéis OVNI los jueves de 5 a 6 y que escuchéis el Jazz Bass, que está muy guay, el jazz que pone aquí el colega, y que escuchéis Radio Topo, y si no os apetece escuchar Radio Topo, OVNI, Jazz Bass, lo que sea, que hagáis lo que queráis con vuestras vidas. Que venga, un besico y un abrazo a todas y a todos. Hasta luego. Venga, pues nos quedamos tristes sin nuestro vigilante y por ello vamos a poner When I'm Blue, cuando estoy triste. Ahí estaba When I'm Blue. Era de Halfway House Orchestra. Y mientras terminamos de despedirnos de nuestro vigilante tan simpático, vamos con otro tema muy de Nueva Orleans. Esto es New Orleans Shuffle, el Shuffle de Nueva Orleans. We'll be right back. estaba este New Orleans Shuffle. Y ahora que se ha ido nuestro vigilante, vamos a poner una de Little Richard. No, es broma, es broma. No quiero una segunda sanción. A ver si me van a expulsar. Venga, vamos con otro tema. Este en cuestión era una composición del pianista Will Whitmore. Y el barataria era de Bill Eastwood y Leo L. Pero vamos, hacían muchas versiones y también le daban a esto del rag. Así que vamos con uno de los grandes rags del Scott Joplin, este Maple Leaf Rag, que lo tocan con un tempo más animadete. Y esto es una grabación del año 1925, el original es del 98, o sea que en aquellos años esto ya era un oldies. Vamos pues con este Maple Leaf Rag, The Halfway House Dance Orchestra. Que hacían de este Maple Leaf Rag de Scott Joplin era The Halfway House Dance Orchestra, así se llamaban en un principio, luego quitaron lo de dance, pero vamos, eran básicamente la misma cuadrilla y también le daban esto del rag, incluso tenían alguno propio. Vamos con este Pussycat Rag. Thank you. era Pussycat Rag, Halfway House Orchestra, dándole a la sincopa. Una música, en comparación con los búhos, pues más básica, quizás menos pretenciosa, sin tanta complicación y tanto arreglo, más directa. Y os he dicho que hacían muchas versiones, así que venga, vamos con unas cuantas de ellas. Y así vamos a ir ya finalizando, que se hace tardísimo y nosotros también tenemos que ir a comer. Vamos a escuchar el tema Squeeze Me, Retuérceme. Se me están retorciendo las tripas. Pues me. Vamos con la penúltima rápidamente. Lleva por título I'm in love. Estoy enamorado. Thank you. también, ahí estaba este I'm in love. Y ya nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Espero que hayáis disfrutado de esta música poco o nada conocida. Ya digo que es que apenas hay un par de recopilatorios de los años 60. Esto en compact disc no sé si se habrá editado. Gracias a coleccionistas que tienen sus blogs y estas cosas, pues hemos conseguido poner estas canciones, además con un sonido bastante decente, directamente de sus pizarritas. Son coleccionistas y bueno, es como quieren fardar. Nos hemos aprovechado y hemos puesto música de estos artistas que es que ni siquiera en, no digo en las enciclopedias estas de ya, sino está en libros dedicados exclusivamente a la música de los años 20, como este que me he traído hoy para nada, Jazz Masters of the 20s, de Richard Hadlock, un capo del jazz tradicional. Pues es que no hay apenas información de esta gente, es algo increíble. Y desde luego que tienen su interés, y bueno, espero que hayáis disfrutado. Vamos a despedirnos con el Since You've Gone, desde que te fuiste, qué solico me he quedado. Dedicada a nuestro vigilante. Muchas gracias por venir a vigilarme y y no sé yo quién vigilará a los vigilantes. Pero bueno, no os preocupéis que seguiremos poniendo música jazz aquí en Radio Topo los domingos a última hora para finalizar la semana. Venga, espero que tengáis mucha salud, que seáis muy felices, etcétera, etcétera, etcétera. Chao. Yeah.